el invierno, ya ha pasado el verano, pero si el tiempo hace bueno, ahí la pasamos parrandeando. Muchachos nuevos no beban tanto, la cantinera los no fía, y después llega ese gran fracaso de que les echan la policía. Pa' que no lo dude, es la pura realidad. Ahora viene el medio cubre, que nada más sirve pa' parrandear. Pa' que no lo dude, ay, es la pura realidad. Que ahora viene el medio cubre, que nada más sirve pa' parrandear. Muchachos nuevos no beban tanto, la cantinera con los días, y después llega este gran fracaso de que les enseñan la policía.